Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. Gusto tenerte aquí en la radio. Me dijeron que estuviste participando ayer de esta reunión que mantuvieron representantes de las comunidades mapuche con una de las comisiones que está tratando este tema de la legislatura provincial. Sí, nosotros nos pusimos en contacto, bueno, hace no más de una semana con la gente de la comisión que está llevando a cabo este tema dentro del ámbito de la legislatura. Como ustedes saben, hay distintas comisiones que abordan diferentes temas. En este caso, esta comisión aborda el tema que es justamente las cuestiones que había presentado el Ejecutivo con respecto al tema de la modificación del Código de Proyecto de Tierra, de la cuestión de las tierras fiscales. Y hemos participado ayer, nosotros como coordinadora del Parlamento Mapuche, también estuvieron los consejeros del CODECI. Y bueno, creemos que nos debemos un debate mucho más amplio, más allá de la cuestión con la comisión. Los pueblos y las organizaciones tienen su propio proceso, ¿no? Y todos deben ser escuchados, todos deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir o directamente, como ayer quedamos y se dijo claramente que no estamos de acuerdo y rechazamos contundentemente esta ley, porque falta una cuestión que es fundamental, que nunca se tuvo la participación ni la consulta, menos lo previo, libre e informado, con el consentimiento fundamentado, ¿no? Que eso está explicado y es una de las tantas obligaciones que debe tener el Estado a la hora de definir políticas con respecto al tema de los pueblos originarios. Claro, Ignacio, ¿era necesario modificar la ley de tierras que tiene ya varios años? A lo mejor sí, digo, creo que es el año 88 por ahí la ley de tierras de la provincia. La pregunta es, ¿era necesario modificarla? La ley de tierra, como ley de tierra, sí era necesaria modificarla porque estaba desactualizado un montón de contextos que nosotros hablábamos, por ejemplo, del concepto comunitario, colectivo, de nuevas leyes nacionales, inclusive de la propia constitución. Claro, Hasta. es previa a la constitución, claro, tenés Sí, razón. sí, sí, sí. Entonces, bueno, no, no, no, no. O sea, el concepto que se maneja en la ley de tierra son reservas, son permisos precarios, ¿entendés? No, no te recuerdo, o sea, entonces era necesario modificar. Pero sí nosotros veníamos proponiendo que había que modificarlo con respecto al tema con la participación nuestra, con la participación de las comunidades, las organizaciones, y eso era necesario que, bueno, que se tenía que hacer con la cuestión de adecuada hoy con lo que son todos los convenios, las cuestiones de leyes vigentes que existen en Argentina, en Río Negro y en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, bueno, hay un convenio internacional, hay una Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, hay derechos ganados, hay derechos obtenidos, entonces era necesario que esté bien plasmado, pero bueno, aquí estamos en el debate. Claro, ustedes lo primero que están diciendo es, bueno, entonces, perfecto, modificamos la ley, pero tomémonos todo el tiempo necesario y demos la posibilidad a las comunidades mapuches de la provincia a que resuelvan la situación y se pronuncien sobre el tema. Y eso lleva un tiempo largo, ¿no, Ignacio? Sí, lleva un tiempo bastante, porque ustedes saben y todos conocemos de que la provincia es amplia, los territorios son amplios, los lugares donde están asentadas la mayor gente de las comunidades, a veces los caminos no están de las mejores condiciones para que poder salir o estar. Hay que garantizar el tema de los encuentros, reuniones, un montón de cosas que hay que hacer. O sea, Claro, aclaremos una cosa, Ignacio, ¿no? De las tierras de las que estamos hablando, son las que ocupan las comunidades mapuches en la actualidad. están asentadas exactamente el territorio comunitario colectivo del pueblo nación mapuche chehuelche. Sea, y también nosotros era fundamental porque no, no, nosotros no pensamos únicamente dentro de la unidad únicamente productiva, como está planteado del día, o tienen que ser ciertas características que si no tenés esta condición no podés acceder a ese tema. Nosotros veíamos como que tenía un por ahí un grado de comparación con lo que hace en el mes de marzo el presidente del Estado argentino firmó con el tema del decreto de las tierras fiscales, con el tema de que los extranjeros pueden acceder mucho más rápidamente. Entonces tiene como una conexión casi similar de toda esta realidad. Entonces, pero bueno, hoy lo pudimos empezar no desde hoy, sino hace rato venimos proponiendo y haciendo tratar de que, bueno, que es eso que esté garantizado, pero que el Estado debe garantizar, porque la propia ley y los propios cuestiones de la Constitución dice, bueno, que cuando se trata del tema que afectan a las comunidades o a los pueblos originarios interesados, el Estado debe buscar el mecanismo de cómo se hace esa consulta, cómo se hace la participación, cómo se hace el consentimiento fundamentado, lo libre, previo, informado, ¿no? Entonces, bueno, toda esa cosa tiene que estar garantizado. Bueno, como lo dice el convenio 162 de la OIT, ¿no? Que tiene, exactamente. Que es previo, sí, a la ley de tierras, ¿no? Sí. Uh-huh. Che, ¿y qué responden a esto los funcionarios y los legisladores que están discutiendo este tema? A este primer pedido de ustedes que es, bueno, está bien, reformamos la ley, pero tomémonos el tiempo. ¿Le quieren dar el tiempo necesario o...? Porque yo los noto medio apurados. Se dijo ayer ahí en la reunión que, bueno, que hay voluntad, digamos. Ajá. Hay voluntad de querer que esto se dé así. Y esto, bueno, nosotros como organización de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Chehuelta Unido de Oro, traemos esa propuesta porque justamente hemos estado conversando con varios autoridades originarias, Lonco, Piancuche, Huerquén, Cona, de distintas lugares. Hemos hecho una consulta previa, digamos, si nosotros preveníamos acá y proponíamos esto, que era lo más correcto de hacer, no tomar una decisión hacia la ligera, hacia lo rápido, sino que sea mucho más amplio el tema, donde se escuchen las voces de todas las comunidades. Uh-huh. Entonces, en ese sentido dijeron que sí, que bueno, que hay que proponer. De hecho, estamos proponiendo en el mes de noviembre, bueno, hacer una reunión mucho más ampliada en la región sur, donde... se ha dado el mayor debate de esta realidad. Claro, claro. Ahora, Ignacio, por ahora estamos en una cuestión de forma, ¿no? Que es el tema de tomarse tiempo para discutir una nueva ley. En cuanto a los contenidos del proyecto, lo que ya trae el proyecto de ley del oficialismo, ¿qué tienen para decir ustedes? Primero que hay que tener en cuenta que hoy los pueblos originarios estamos hablando de territorio y no de tierra así... así como bueno, tierra así por tierra, ¿no? Ajá. El concepto de territorio incumbe respetar lo que tenemos en el Nor Monguén, que es la vida nuestra, que tiene que ver con una cuestión espiritual, filosófica, hasta cuestiones religiosas, que no se dañen los Punguén, los Punehuén, de todo el Chofil Monguén, el de la biodiversidad, ¿no? Ajá. Después lo que tenemos en el Minchimapu, todas los lenguajes que existen, que son los caudales de aguas subterráneas. Ajá. Y todas las cuestiones que tienen que ver con los minerales, metales que están en el Puwincul, Ultrayenco, Pumenuco, después lo que está arriba en el Buenumapu, en el Ranguín Buenumapu, Calfumapu, bueno, todo eso significa a nosotros la cuestión del concepto territorial, y eso no está incorporado. Ajá, está. Bien, tengo entendido que también ustedes cuestionan los nuevos objetivos por los que se puede usar la tierra, ¿no? Porque creo que se incorpora la minería y otro tipo de explotaciones que justamente irían en contra de estos objetivos que vos planteás, que son ecológicos, que son el respeto y la preservación de la biodiversidad. Exactamente, porque, a ver, cuando vos te presentas un plan, nosotros sabemos de antemano, y tenemos no solamente la experiencia por la vida nuestra, sino la experiencia por nuestros mayores y nuestros ancestros, que cada vez que el Estado ha tratado de poder mejorar su calidad de vida en cuestiones monetarias, ha puesto en riesgo y pone en riesgo el territorio de los pueblos originarios. Toda la cuestión del funcionamiento de Estado, ya sea en la provincia de Río Negro, en Argentina, en los Estados, en este continente, se basan en la cuestión de que existen los recursos naturales. Para nosotros son elementos, entonces, bueno, ¿cómo abrir el mecanismo? Entonces te hacen una propuesta, bueno, a ver, vamos a hablar de la unidad productiva, ¿no? Vamos a hablar de esto, que bueno la unidad productiva, que bueno mejorar, que bueno, es buenísimo mejorar. Estamos diciendo que no. Pero en base a eso deja abierta a que entren intereses, por ejemplo, que nosotros ya sabemos que son el extractivismo salvaje que plantea este modelo neoliberal, que es la minera, la petrolera, la hidroeléctrica, las forestales, la semilla, ¿no? Uh-huh. Todo lo transgénico que existe. Entonces, eso está tratando de encubrir o tratar de cubrir estas cuestiones. Entonces nosotros dijimos no. Para estas cosas hay que decir, bueno, sentarse y decir en algún momento, Mire, podemos dialogar con el Estado, podemos dialogar con los gobiernos de turno, pero también sabemos decir no en el momento que hay que decir no. Ajá. Bien. Ustedes se oponen, obviamente, a este nuevo modelo que pretende. Siempre lo hemos opuesto, Pato. Siempre, siempre. Uh-huh. De parte nuestra, siempre lo hemos opuesto y siempre lo hemos dicho. Eso no significa que no todo lo que a veces estamos en el mundo indígena, estamos así convencidos de esta realidad. Hay algunos peñas, algunos también, capaz que están de acuerdo con este modelo. Y también es respetable. Claro que pero sí. Pero en su gran mayoría, quienes tenemos convicción y quienes tenemos esta fuerza, esta Nehuen, no estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Hay algún, ustedes conocen algún legislador que esté de acuerdo con la posición de ustedes? Digo, porque finalmente esto se va a definir en una votación en la legislatura. ¿Han conversado con algunos bloques? Y estamos conversando, bueno, tampoco vamos a decir, bueno, eso queda la voluntad de cada legislador, de cada funcionario, de hacer su cuestión más adecuada o más precisa al momento de votar. No se tiene que ver si ellos ven que este modelo, este proyecto, le da todas esas características, bueno, mirá, vos fíjate que cuando aquí había una ley que la cuestión del tema de nuevo el uso de cianuro, entraron ciertos intereses y bueno, se levantó una ley de cianuro que estaba en la provincia de Río Negro. O sea, nosotros no, o sea, y hubieron legisladores que juraron en tema cuando entraron como legisladores, juraron por la cuestión del derecho de los pueblos originarios. Sí. Y después fueron los primeros que estaban levantando la mano que se derogue esa ley del cianuro. Claro. O sea, no, nosotros no vamos a medir esas consecuencias, no es que no vamos a decir, bueno, porque vos no votaste, vamos, no. Cada uno sabe las consecuencias que hay que tener y después los elementos naturales, la misma fuerza natural se encarga de ubicarnos a cada uno de nosotros. Igual te digo, va a haber que dialogar y conversar mucho con los legisladores para que no aprueben esta nueva ley que obviamente perjudica a la comunidad. Sí, el ánimo está, Pato, el ánimo está, la gana está de conversar, de sentarse, de seguir conversando, de seguir viniendo a los territorios para poder escuchar a las demás comunidades, porque nosotros hoy somos voceros, somos referentes, no somos las que tenemos la decisión del pueblo de Nación Mapuche o del pueblo Tehuelche. Sí. Venimos a buscar un mecanismo de diálogo y esto se tiene que entender, que es un mecanismo de diálogo para poder tener la mejor certeza y no tener a veces el afán de poder decir, bueno, ya se decidió y ya está, y punto. No, vamos a escuchar al resto porque aquí tiene que hablar el pueblo de Nación Mapuche, el pueblo de Nación Tehuelche. Está bien. Bueno, ¿está previsto algún otro encuentro más ahí en el ámbito de la Comisión Legislativa que está tratando el tema de la reforma de la tierra? Eso estamos tratando de ver, porque bueno, ayer con quien preside la Comisión, bueno, no pudimos terminar de conversar, pero sí estamos tratando de ver, que bueno, nosotros estamos proponiendo una reunión para poder interiorizarnos más, para poder debatir ahora en el mes de noviembre en Jacobasi, así que bueno, donde van a estar las comunidades y bueno, donde vamos a poder debatir mucho más amplio, que la mirada de 1, 2, 5, 6 ojos, tener 60, 70, 80 ojos es mucho mejor.